de historia son herencias conceptuales que derivan de los pensadores de mitad del siglo XIX. En el siglo XIX, en Europa, empezaron a tomarse conciencia los vestigios que aparecían en determinados estratos de lugares tales como las costas o las riberas del río Sena o del río Somme, en las que se veían animales extinguidos, animales de gran porte que no correspondían a la fauna moderna, la que vivían o que veían los europeos del siglo XIX, y esa fauna aparecía asociada con unos artefactos de piedra que tampoco los europeos podían observar en mano de ninguno de sus contemporáneos. Como sobre esas evidencias no existía ninguna documentación que dijera acerca de quiénes podían ser los que habían vivido en esos momentos en que estaba esa megafauna o esa fauna extinguida, comenzaron a plantear una separación entre lo conocido a través de la documentación escrita como el tiempo de la historia. Y aquello desconocido en la documentación escrita, de la cual no había ninguna evidencia probatoria en documentos gráficos, el concepto de prehistoria. Pero este concepto de prehistoria como un concepto anterior a la historia es un concepto que viene cargado de una desvalorización acerca de todo ese tiempo, por cuanto no olvidemos que el mundo europeo del siglo XIX es un mundo de expansión capitalista industrializada, de colonialismo industrial que se está expandiendo al resto del mundo. Entonces, juntamente con esa imagen que van teniendo de los contemporáneos de otros pueblos, de Australia, de Nueva Zelanda, o de las zonas africanas o Sudamérica, en el que ven pueblos que no son pueblos que, de los cuales se tenga documentación escrita, o que son pueblos que no tienen ellos mismos una escritura, son pueblos llamados pueblos ágrafos. La palabra ágrafos significa la palabra a, significa sin escritura o sin grafía. Estos pueblos ágrafos son entonces en ese momento equiparados a un momento lejano de la prehistoria. Fíjese cómo se intermezclan estas visiones de los pueblos que están conquistando, a los que colocan como detenidos en el tiempo, como carentes de historia porque no tienen escritura, y los observan como si estuviesen así quietos, sin dinámica, sin transformación, sin cambio, sin historia, desde el tiempo lejano en que visualizaban aquellos animales extintos. Es decir, de ahí surgen esos preconceptos prejuiciosos acerca de que los pueblos sin escritura son pueblos que se quedaron en la edad de piedra. Viven como en la edad de piedra, ¿no? Un hecho de ver a esos otros como detenidos, como congelados en la tierra. Entonces, esa palabra prehistoria se carga de mucho prejuicio. Es una palabra que implica lo que está antes de la historia. Ese prefijo pre es un prefijo que está indicando algo que se parece a una forma previa, pero carente de. Es decir, que es la negación de la historia. Y si partimos del hecho de que la historia es el producto del hombre, que la historia no va más allá del hombre, ni que trasciende por encima de los hombres, de la llama historia, sino que la historia la construyen los hombres. La historia está construida por el protagonismo de los hombres, y que los hombres son los actores vivos de su propia historia. no hay una historia establecida como un destino planificado, y eso le tocó por su historia. Y bueno, no hubo otra forma por la historia que tenían, como si pasara por encima. La historia es el fruto de las decisiones, de los arbitrios y de esta humanidad que nos da la facilidad de elegir. Entonces, el hecho de considerar que hay pueblos que no tienen esta capacidad de elegir o de construir su propia historia, implica que casi casi ni siquiera son humanos. Así que el hecho de estar en una fase pre o proto los coloca en un estado algo así como de concepto salvaje, primitivo, el concepto de cuasi humanos, el de hereje, son conceptos que ponen a estos otros pueblos árabes y a aquellos otros muy lejanos del pasado como casi no humanos. Y esto ha ido cargándose en el sentido común de la gente. Y fíjense hoy día cómo al decir la palabra prehistoria se confunden muchas cosas, ¿no? Si uno dice prehistoria, ¿en qué piensa? En los dinosaurios. Típico. En los dinosaurios. En la coexistencia del hombre con los dinosaurios. Y esa es la primera y más terrible falacia. ¿Saben por qué? Porque jamás coexistieron. Jamás fueron contemporáneos. La extinción de los dinosaurios ocurre hace 65 millones de años. Y hace 2 millones de años, recién aparece el género Homo. La humanidad, no es el hombre moderno todavía, pero ya está romano, es el género Homo. La humanidad aparece claramente con todas sus capacidades de expresión cultural hace 2 millones de años. O sea que hay un periodo de 63 millones de años sin saurios de gran tamaño y sin manos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el hombre necesita hacer coexistir a el hombre con los saurios? ¿Por qué esa fantasía? ¿Por qué se repite en las películas, en las novelas ficcionales y todas las juguetes, los niños, la historieta? Es para verlo de manera primitiva. No se sabe cómo se pasó de una a otra, o sea, los niños, bueno, en principio hay una confusión en cuanto al tiempo que nos ocurrió. Hay una imposibilidad de percibir sensiblemente, visceralmente, el tiempo de tan larga data. Fíjense cómo el tiempo que nosotros podemos percibir, cada uno de nosotros, nuestra humanidad, es muy cortito. La memoria que podemos preservar, ¿hasta dónde va hacia atrás del tiempo? ¿Saben cuántos bisabuelos tenemos? ¿Conocen el nombre de todos los bisabuelos? Tenemos 8 bisabuelos, 4 abuelos, 8 bisabuelos. ¿Conoce alguno el nombre de los bisabuelos? De una, a lo mejor por la memoria de la... Ah, sí, porque la bisabuela aquella... Y hasta ahí llega nuestra memoria. Entonces, el hecho de poder... Ahora le van a ir a preguntar a la ¿cómo se llamaba la bisabuela? Pero es bueno que lo hagan, porque empiecen a descubrir una identidad perdida, y empiezan a tomar conciencia de los tiempos transcurridos. Entonces, el tiempo de la prehistoria es un tiempo difícil de diferenciar en los seres humanos. Entonces, como no se puede diferenciar, porque digamos en la generalidad de lo que se les adiestra el pasado es como que no sirve, no importa, entonces se tiende a simbiotizar como si fuera ayer. Entonces, los dinosaurios tuvieron ayer, Y el hombre también estuvo ayer en ese paquete o saco oscuro que es el pasado. Entonces, dinosaurios y ovnis indudablemente eran como bestiales, ¿verdad? Entonces, en ese pasado se pone todo lo feo. Y así se pone la violencia. El hombre de la historia se lo dibuja peludo, barboso, muy morrudo, con palos, agarrando a las mujeres de las mechas y llevándola ¿a dónde? A las cavernas. El cavernícola. Un rótulo espectacular. ¿Eh? El cavernícola. Esta serie de prejuicios que vamos poniendo en la palabra territorio. Lo feo. Lo que transcurre en una bestialidad, ¿eh? Que son como bestias. Además, el tema de la edad de los hierros, que no saben exactamente ni cuándo comenzó ni cuándo terminó, ¿eh? Porque es una pregunta, por lo que esto de la edad de los hielos, es como que siempre estuvo congelado el planeta y todos los hombres andaban con unas estalactitas colgando las narices, ¿no? Muertos de frío, tiritando. Si tampoco se tiene idea de cómo era el clima, si estaría toda la Tierra congelada. Si de toda esa historia también acerca del ambiente y del clima, como si todos los animales fueran solamente enormemente grandes, también entonces es parte de un ambiente desconocido, un ambiente oscuro. Entonces, el concepto de prehistoria, desde sus orígenes, es un concepto cargado de mucho prejuicio. Desde el punto de vista de la discriminación de orden político-económico, por cuanto Europa está consagrándose para el siglo XIX como el centro del mundo, por lo tanto, todo lo que fue antes de ese mundo y todo lo que no es europeo forma parte de algo inferior, tan oscuro como ese pasado que se desconoce. Y entonces se asimila el pasado desconocido a la historia desconocida de esos pueblos que son contemporáneos a los europeos, que se los ve en otros lugares del mundo. Y se dice de ellos que son primitivos, que son rudos y que viven en la prehistoria. ¿Está? Y al decir vive en la prehistoria, ¿qué se está diciendo? Carecen de historia. Entonces nosotros vamos a redefinir este concepto. Fíjense que la materia se llama prehistoria. Y estas, digamos, son herencias conceptuales que cuesta mucho dejar, porque están impresas en la memoria popular, en el diálogo popular, pero nosotros la vamos a mantener en la medida en que quede bien claro que vamos a entender por prehistoria. Por prehistoria no vamos a entender la ausencia de la historia, sino que vamos a entender solamente la ausencia de la escritura. O sea que vamos a estudiar en la prehistoria todo el tiempo transcurrido en la humanidad, es decir, en la historia humana, para aquellos pueblos de los cuales no han quedado evidencias escritas. Entonces, fíjense bien cómo vamos a referirnos a la prehistoria. Como un periodo de tiempo en el que se da la historia humana de los pueblos sin escritura. ¿Está? Entonces vamos a tener en cuenta ahora el tiempo en el que podemos delimitar esta historia. Vamos a hacer una breve representación gráfica de la línea del tiempo. Es un breve gráfico, pero piensen si hace 2 millones de años que apareció el hombre en el planeta Tierra, si es que el género humano ya está presente aquí hace 2 millones de años, después vamos a ver cómo y por qué. Vamos a ver en esta historia humana cuándo comienza la escritura. aquí tenemos un cero, que es el que separa en el calendario gregoriano los años antes de Cristo de los años después de Cristo. Nosotros vivimos en el 2005, ¿verdad? Que son contados desde el cero de nuestra era a hoy. No es que vamos hacia atrás en el tiempo y vamos descontando, porque en algún momento, en todo caso, después perdimos un signo. Sino que esto constituye un límite y aquí se cuenta del 1 en adelante para arriba. Aquí, cuando aparece algún pueblo en la historia humana que comienza a realizar una transcripción gráfica de lo que sucede en ese contexto. ¿No pasó a mí? No, más reciente. ¿Una pregunta? ¿Dónde? Y si es decir, ¿cuándo? Y si es dónde, también. ¿Cuándo y dónde aparecen los primeros registros escritos? ¿En Mesopotamia? ¿Eso cuándo es? Bueno, a ver, son 3500 antes de Cristo. 3500 antes de Cristo. Que si le sumamos los 2005, en realidad el tiempo transcurrido, si nos ponemos en el 2005, hasta los 3500 serían 5005, ¿verdad? Entonces, 5005 años es el tiempo en el que transcurren los procesos en el que se comienzan a graficar. Ahora, no en todos los pueblos empieza a partir de los 3500 la escritura, ¿verdad? Solo en algunas ciudades, estados, primero, como organizaciones estatales, en primer lugar las más antiguas, en Sumeria, entre los Tigris, ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irán, Irak, luego será en Egipto. Luego se expandirá por la Sumeria para los 2000 años, muchos pueblos del cercano oriente ya están escribiendo, para el 1000 en China, para el 1000 en Europa, los pueblos americanos tendrán una grafía muy especial, como la de los mayas, pero finalmente recién en el 1492 habrá alguna escritura que hacen pueblos europeos sobre estos otros pueblos. O sea que y hay pueblos ágrafos en la actualidad, que tienen exquisitas y muy complejas lenguas, pero no existe de parte de ellos mismos una escritura. Por ejemplo, la lengua guaranítica, la lengua mapuche, son lenguas muy conocidas hoy día porque se las ha transcrito fonéticamente, pero no existe una escritura propia. Entonces, podemos decir que el comienzo de la historia como ciencia se remonta a tiempos muy recientes en la historia humana y a situaciones muy particulares de las sociedades humanas, que son sociedades altamente complejas con una organización estatal. ¿Por qué? Porque es en una organización estatal cuando la necesidad de dejar memoria es un imperioso requisito para poder seguir desarrollando esa sociedad. Es tal la cantidad de complejos procesos de intercambio de recursos, de sucesiones de poder y de autoridad que existen, que la única manera de mantenerlos es a través de un registro o de un conteo de recursos o de un dejar memoria para dar o mantener a una élite en el poder, destacando las habilidades o las hazañas que hicieron determinados personajes, que van a ser entonces propios de un pueblo con escritura. La historia va a comenzar a trabajar como ciencia con sociedades altamente complejas. No hay historiadores trabajando sobre los antepasados de los esquimales en Groenlandia, ni tampoco hay historiadores actuales que estén trabajando describiendo a los bosquimanos del desierto del Kalahari en África del Sur. Es decir, que hay otras sociedades que tienen sus historias que no abordan los historiadores, sino que los historiadores abordan sociedades más complejas con una documentación escrita. Fíjense entonces que serían 5.000 años de historia humana los que están en la mira del trabajo del historiador. Mientras que el 99% de la historia humana no contempla la ciencia histórica. Y entraría dentro de este enorme periodo que podríamos llamar la prehistoria. El 1% de esa totalidad de la humanidad, de la historia humana, sería prácticamente el tiempo del que se ocupa la historia. Entonces, para ir aclarando bien los términos en cuanto al concepto de historia, vamos a distinguir dos cosas. La historia como sucesión de acontecimientos, de transformaciones, de eventos, de sucesos que el hombre va construyendo en su devenir. Y la historia, y la voy a poner con mayúscula, como ciencia. Fíjense que son entonces dos conceptos que tienen que tener bien claro, que no dicen lo mismo. La historia como conjunto de sucesos y acontecimientos tanto va desde hace 2 millones de años en el pasado como hasta el pasado más reciente, desde hoy. Esa es la historia humana. Y la historia como ciencia trabaja esa historia humana de sucesos y acontecimientos solo a partir de que cuenta con una documentación escrita. Y por lo tanto, su mirada empieza a estar circunscrita a determinadas sociedades, que son las sociedades estatales que cuentan con esa escritura. Por estas razones es que ustedes, siendo aspirantes a profesores de historia, van a tener esta materia de prehistoria que la dicta, los que la dictamos, somos antropólogos especializados en arqueología, que somos los que nos ocupamos de una diversidad de temáticas dentro de estos periodos prehistóricos y también históricos, desde la arqueología. Y ya van a empezar a tener profesores claramente de historia cuando empiecen con historia antigua, donde van a ver todas las primeras ciudades estatales del cercano oriente, etc. O sea que esta materia no la dictan historiadores, sino los especialistas en esas temáticas que no son de la historia. ¿Está? Entonces, recuerden bien estos dos conceptos para que les quede bien claro, porque si no se les van a confundir las cosas. ¿Está? Entonces, cuando decimos que la prehistoria es el estudio de la historia de los tiempos sin escritura, ahora sí la pueden entender mejor, ¿verdad? La prehistoria no es la carencia de historia, sino solamente es la ausencia de escritura. La historia humana ha transcurrido desde que el hombre está sobre el planeta, porque el hombre es el protagonista de la historia y ya lo tenemos acá. Y la historia como ciencia es una disciplina que trabaja construyendo la historia a partir de la documentación escrita o un hecho aleatorio recientemente aparecido en la historia de la humanidad. Y esto es importante para que entendamos también algo que se refiere a la forma en que se aborda el conocimiento en la prehistoria y en la historia como ciencia. En la historia como ciencia se construye conocimiento teniendo en cuenta el documento, ¿verdad? Ese documento que puede ser un documento escrito, una tableta de arcilla que narra determinado suceso o evento. Y se tiene en cuenta lo que se dice. De acuerdo con lo que se dice en esa documentación, se construye la historia. Fulano de tal, hijo de su tiempo, tales y tales cosas. Es decir, que la construcción de la historia se basa en el decir, en lo que se dice, en el rebatirlo, en ver si lo que se dice es correcto o no es correcto, si es apócrifo o no es apócrifo, pero discute y debate sobre el decir. Una fotografía dice, y de esa fotografía el historiador puede también tener sus narraciones diferentes. La música, una película, hoy día se trabaja con muchos datos en historia, ¿verdad? No solamente el escrito o el documento. Pero siempre la perspectiva metodológica del historiador es la de tener en cuenta ese decir, la historia oral, por ejemplo, lo que alguien dice de su memoria de respecto de determinada situación. En cambio, para la prehistoria, nadie dice nada. No hay documentación escrita. Hay restos, vestigios, prístinas, partes que han quedado como representación de lo que los hombres hicieron, de sus actividades, de sus preocupaciones respecto de cómo resolver el hambre, de cómo resolver su vida en sociedad, de cómo resolver los cambios climáticos, de cómo protegerse, de cómo acceder a los recursos, es decir, prismas, vestigios, restos de lo que esos hombres hicieron en el pasado, no lo que dicen de cómo ellos percibieron ese pasado, sino de lo que ha quedado como evidencia del hacer. Y para eso entonces se requiere de una metodología que no es la metodología de la historia. Por estas razones es que esa historia no la estudian los historiadores. Esa historia de la prehistoria la estudian ¿quiénes? Arqueología y antropología. Los arqueólogos. Entonces, la palabra prehistoria es una palabra que nos designa solo un periodo de tiempo. La próxima va a tener. Bueno, nos designa solo un periodo de tiempo. El tiempo en que vivieron pueblos que no dejaron memoria escrita. Y la ciencia encargada de estudiar ese periodo será la arqueología. Pero la arqueología es una ciencia mucho más abarcadora que la prehistoria, porque también hay vestigios, hay prismas y hay evidencias materiales de lo que hicieron los hombres en momentos en que había escritura. Tenemos que reconocer también la existencia de periodos en los que trabaja la arqueología, que son los periodos históricos. La arqueología clásica, Grecia, Roma, y la arqueología histórica del siglo pasado. Podemos reconstruir perfectamente los ferrocarriles que estuvieron hasta la década del 70 funcionando en nuestro país. Y hay estaciones que ya han quedado como vestigios o evidencias de lo que fueron los ferrocarriles argentinos antes de que se viniera la hecatombe. Y esa estación, esas vías, esa red de redes ya puede ser abordada por el estudio de los arqueólogos, porque son vestigios, son prismas que han quedado como representaciones materiales de una historia que fue. Y para esa representación existen documentos escritos que pueden ser utilizados por los arqueólogos para contrastar sus hipótesis sobre los restos materiales. Entonces, fíjense que de este periodo la arqueología entonces se ocupará de los tiempos de los pueblos carentes de escritura y podremos denominarla arqueología prehistórica. Y también, para los momentos de tiempos escritos, de arqueología histórica. La arqueología prehistórica, como ven entonces, es un periodo que analiza la arqueología apoyada en datos de los cuales no existe ningún tipo de documentación. ¿Está? Disculpe. ¿Qué? Si le puedo hacer una consulta. Sí, como no, todo lo que ustedes quieran. Los arqueólogos, cuando estudian la prehistoria, también se pueden basar en escritos de los arqueólogos. ¿Sabes? Hubo vestigios, o sea, hay escritos, por ejemplo, en Grecia, en Mesopotamia, sobre. Claro. Pero fíjense que el abordaje que va a ser de un fenómeno del pasado, en el cual hay documentación escrita, un historiador y un arqueólogo van a diferir. Por ejemplo, pónganse el Palacio de Micenas, o el Palacio de Cnosos, de los cuales hay una documentación escrita, o de Troya, también está Homero, ¿verdad? Con el tema de Troya. Hay una documentación escrita y los historiadores, en base a ese decir de cómo se describe que fue la guerra de Troya o lo que fue el rey Midas, lo que fuere, pueden hacer una construcción narrativa de la historia de acuerdo a ese decir que está escrito. Pero los arqueólogos, en su indagación, van a tener en cuenta los restos materiales. Uno es el abordaje de ese acontecimiento a partir de la documentación escrita, y otro es el abordaje a partir de los restos materiales. Entonces, desde los restos materiales se puede plantear una hipótesis sobre, supónganse, cómo estaba distribuida en el Palacio de Micenas el área de los restos materiales con el decir de los documentos escritos. La construcción de la historia es distinta. ¿Está? Están trabajando sobre una misma situación y entonces van a existir algunas discusiones, encuentros, debates enriquecedores entre los arqueólogos y los historiadores para esos tiempos de la arqueología histórica. ¿Está? Pero son dos abordajes desde las metodologías de la ciencia distintas. Bueno, entonces, vamos a plantear bien claramente la distinción entre arqueología e historia. Un hecho que tiene que quedarles a ustedes bien claro. Vamos a plantear diferencias y vamos a plantear semejanzas. En principio, las semejanzas son semejanzas a nivel de lo que se proponen las dos ciencias. Toda ciencia tiene un objeto formal, que es el propósito, lo que se propone estudiar, y otro objeto, que es el objeto de estudio material, a partir del cual logra alcanzar ese propósito. Primero, tenemos que reconocer lo que se propone hacer una ciencia respecto de una realidad que quiere conocer. Y la otra es, ¿a través de qué análisis o de qué aspecto de la realidad busca cumplir ese propósito? Entonces veamos, las semejanzas de la arqueología, si hay semejanzas de la arqueología y la historia en estos objetos formales y materiales, o si hay diferencias. ¿Qué se propone en la historia? Sí. ¿Qué se propone? A ver, piensen, si acabamos de ver. Miren, un gráfico. Estudiar la etapa del hombre de la escritura. La etapa, a ver, eso de la etapa. Los hechos del hombre. la sucesión de acontecimientos, de hechos, de sucesos que el hombre ha venido protagonizando o construyendo en tiempos en los cuales hay una documentación escrita. Entonces, se propone la explicación de lo que podríamos llamar la historia humana y por lo tanto es un abordaje en el pasado, ¿verdad? La historia estudia los acontecimientos que han pasado. No es una disciplina social que estudia aquí y ahora lo que sucede, sino siempre lo que ya pasó. Entonces, hay un objeto formal, que es el estudio de la historia humana pasada. Y la arqueología, ¿qué se propone como objeto formal? Lo vestigio, ¿verdad? Es un abordaje de todo ese enorme tiempo de historia humana, y por lo tanto se propone reconstruirlo como objeto formal. Ahora, interesa saber cómo lo hace la historia y a través de qué lo hace la arqueología. ¿Cómo logra la historia explicar la historia humana o la continuidad de los hechos? A través de la documentación, que puede ser especialmente escrita, pero también puede ser visual, gráfica, auditiva, oral, memoria oral, pero siempre apoyándose en el decir, en lo que dicen esos documentos, ¿está? Entonces, el objeto material son documentos escritos u otros que son elementos dejados intencionalmente, porque todo lo que se escribe, todo lo que se expresa, todo lo que se manifiesta en una película o en lo que sea, es el producto de una voluntad. Hay una voluntad de dejar eso, hay una voluntad de sacar una foto, hay una voluntad, y al armar una foto uno arma determinada cosa que elige, ¿verdad? Vení, que el tío fulano de tal esté acá al lado de la abuela, que el otro esté acá, que uno arma la escena, decide elegir voluntariamente lo que quiere dejar como memoria, ¿eh? Y lo que escribe también selecciona, recorta de la realidad que existe aquellas cosas que quiere, ¿verdad? Entonces, los documentos escritos u otra documentación histórica está imbuida de intencionalidad, de voluntariamente dejar constancia. ¿Y qué pasa con la arqueología? ¿Cuál es el... ¿Cuál sería el objeto material? Los vestigios. Tiene la arqueología, los restos o vestigios que han quedado de lo que el hombre estuvo haciendo. Y en algunos casos puede haber sido una voluntad de dejar para la generación siguiente, por ejemplo, la pirámide de Keops. Se construyó para la memoria de las generaciones que sucedían a Keops, mostrando cuán maravilloso y rico y tremendamente grande había sido Keops. Hay cierto grado de intencionalidad, pero no fue una intencionalidad para más allá de un tiempo especial, ni tampoco hay nada que claramente diga la pirámide. La pirámide no dice nada, es una forma geométrica que uno le pone en la oreja a ver qué dice, y lo que dice es nada. No hay nada escrito en la pirámide que diga, que es lo que quiere dejar memoria. Hay que descifrar, decodificar, no hay un decir, ¿tá? Entonces, en general, la mayor parte de los restos que trabaja la arqueología, del objeto material que usa la arqueología, carecen de intencionalidad. En el hacer, la gente no hace las cosas para que queden para el futuro cuando vengan los arqueólogos, ¿verdad? No me van a dejar a mi arqueóloga un fogoncito, yo voy a preparar el fueguito acá le voy a poner estas piedritas, el resto de los huesos que queden ahí para que cuando venga el arqueólogo lo encuentre todo prolijito, ¿verdad? No hay una intencionalidad de dejar esa memoria. Entonces, si no hay un decir, no hay una intencionalidad, el arqueólogo tiene que acceder al conocimiento de eso que ha quedado como objeto material de estudio de una manera metodológica distinta. Entonces, fíjense, podemos decir que la arqueología y la historia tienen una semejanza profunda en cuanto a ciencias sociales que estudian el pasado humano. No cabe duda que la arqueología y la historia, en ese sentido, están entroncadas. Si la arqueología no reconstruye historia, la historia no reconstruye nada, ¿verdad? Entonces, como objeto formal, como ciencias sociales que son, ambas son similares, pero están separadas claramente por su objeto material, es decir, el medio o el vehículo a partir del cual concretan el estudio de ese objeto formal. Entonces, esa es una diferencia, ¿eh? El objeto material constituye una diferencia. Disculpen, pero no puedo borrar, puedo ir a buscar un borrador. Objeto material. El objeto material es una diferencia y las hace dos ciencias distintas, porque también no solamente el objeto que utilizan para estudiar es distinto, sino también la metodología para comprenderlo, ¿verdad? Entonces, la metodología es una metodología también clave para separar a la arqueología de la historia. Fíjense que el historiador es un profesional que siempre anda con documentos, fotitos, anda en los archivos. Pero el arqueólogo, ¿dónde anda? Anda en el campo, está haciendo sus excavaciones y tiene que profundizar en el sedimento para poder encontrar ese objeto de estudio. Y una vez que encuentra ese objeto de estudio, ya van a ver ustedes que después en la clase que tengan con Mabel van a ver claramente cómo el arqueólogo tiene que acudir al conocimiento que le proveen otras disciplinas, la química, la física, la biología, para poder entender todos los elementos que aparecen en su registro arqueológico. Si encuentro una vasija de cerámica y quiero saber qué representa esa vasija de cerámica en la historia humana del pueblo al que se está trabajando, por más que le ponga la oreja, me la ponga acá a ver si ya hace ruido con el mar o lo que me quiera decir, pero no me va a decir nada, ¿verdad? Pero sí puedo extraer o decodificar información sobre el hacer y las actividades humanas si yo le doy esa vasija a un químico para que me haga el análisis de si fue utilizada para guardar grasas o si la utilizaron para guardar alcoholes, porque en la superficie interna de la cerámica puedo llegar a encontrar las adherencias o las composiciones que han quedado allí impresas y me determinan a mí si fue usado para una u otra cosa. O sea que las posibilidades de entender el comportamiento humano va a estar apoyado en una metodología que difiere ampliamente de la historia. La metodología de la arqueología se acerca mucho más a la de las ciencias naturales. Entonces, tendrá que demostrar sus argumentaciones de acuerdo con los datos que provean también otras disciplinas, reelaborando los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, un químico que puede decir, y bueno, esta cerámica tiene un 82% de aceites o saturadas y el resto de elementos pigmentales de óxido de hierro. Bueno, entonces el arqueólogo tendrá que determinar en ese contexto cuáles pueden ser las grasas saturadas o no saturadas que tienen vinculación con esa, con la, a lo mejor el almacenamiento de grasa que tenía en la vasija, etc. Así que los arqueólogos tendrán que hacer una reconstrucción de acuerdo a las características de ese pueblo históricamente. Retraducir el dato que le provean otras disciplinas en términos sociales e históricos. ¿Está? Entonces fíjense cuán distantes y cómo se separan la arqueología de la historia. ¿Está claro? Bueno, entonces, las diferencias van a estar marcadas en el objeto material de estudio y fundamentalmente en la metodología. Ustedes van a tener que ir a, trabajando el tema de ejemplos, ejemplos claros sobre esta metodología de la arqueología. Van a tener entonces varios casos como para poder después contar con la posibilidad de utilizarlos como ejemplo. Y por el otro lado, entender que se trata de dos ciencias sociales entroncadas en sus objetivos de explicar la historia humana. Volviendo entonces a estos tres juegos de conceptos que hemos visto, claramente ahora vemos que la prehistoria del tiempo es que hay una gran complejidad en las sociedades, especialmente sociedades estatales. Y todos los complejos procesos de encuentro de esas sociedades estatales con otros pueblos, etcétera, que dan, quedan como memoria escrita. El caso del encuentro entre los pueblos europeos y los pueblos americanos, de los cuales también ha quedado mucha documentación escrita. Bueno, y después hay otra serie de enfoques dentro del conocimiento, del campo del conocimiento del pasado, que da lugar a otra serie de palabras, como por ejemplo esta palabra de la etnohistoria. La palabra etno, de prefijo, deviene del concepto de etnia. ¿Etnia qué significa? Grupo. No, lamentablemente es muy frecuente que se asocie la palabra etnia con la palabra raza, pero eso lo tenemos que erradicar. Porque si nosotros asociamos la palabra etnia a la palabra raza, le estamos adjudicando una determinada característica cultural. Decimos, a cada raza le corresponde una cultura. ¿Y saben qué? Eso es fácil. La cultura no tiene nada que ver con la naturaleza biológica. Y ya también vamos a ver que no existen razas en la población humana, que lo único que existen son diversidad de poblaciones, de intercambios a nivel fenotípico que dan lugar a variabilidades regionales dentro de la población humana. No hay raza. Entonces, la palabra etnia es una palabra que está netamente vinculada a las particularidades culturales. No tiene nada que ver con lo biológico. Se trata del concepto de identidad. La identidad de un pueblo, es decir, lo que un pueblo es en sí y lo separa o lo diferencia de otro. Cuando hablamos de etnohistoria, hablamos entonces claramente de la historia de un pueblo, de la historia, de la identidad o de las características culturales de un pueblo. Y la etnohistoria trabaja precisamente en una franja de tiempos en el que los tiempos de la prehistoria y de la historia se encuentran. Porque existen muchos pueblos ágrafos que no tienen su historia escrita, pero otros han escrito sobre ellos. Típico caso de los incas. Los incas no tenían escritura. Cuando llegaron los españoles, escribieron los cronistas, los viajeros, etc., sobre, y después enseñaron la lengua y la escritura y los propios americanos también escribieron sobre sí. Pero toda esa documentación escrita por otros sobre esos pueblos es lo que hacen los etnohistoriadores, estudiar esa documentación que un pueblo escribió sobre otro, para reconstruir la identidad de ese pueblo, sobre la base del documento escrito, sobre la base del decir de un pueblo sobre otro, reconstruyendo, por ejemplo, entonces, a través de los cronistas, de los viajeros, la identidad de un pueblo aborigen, como pudo haber sido el de los Inca, o pudo haber sido el pueblo de los agricultores que estaban en la península de la Florida, cuando llegó por ahí o anduvo por ahí en un corte. Bueno, entonces, la etnohistoria constituye también, digamos, una perspectiva dentro de este campo del conocimiento, en el cual muchas veces el etnohistoriador puede estar trabajando con un arqueólogo. Mientras que el arqueólogo provee los restos materiales para reconstruir la identidad de un pueblo, el etnohistoriador puede estar contribuyendo con su interpretación de los registros históricos. Y entre ambos, hacer una simbiosis del conocimiento y con ello contribuir a aportar mayor información. ¿Está? O sea que hay claras diferencias entre estas ciencias, pero también hay sutilezas en cuanto a los abordajes o las perspectivas en las que se explica el conocimiento. ¿Está? Bueno, nos queda la palabra antropología para poder entender entonces un poco más el tema de la arqueología. Voy a ver si rescato, voy a pasar un minuto, si rescato un borrador. A ver. La relación entre la arqueología y la antropología. La antropología es una disciplina que se ubica dentro de las ciencias sociales. Y ustedes saben que en las ciencias sociales existe una gran diversidad de ciencias, todas ellas con el mismo objeto principal de estudio. El propósito de la sociología, el propósito de la psicología, el propósito de la geografía humana, Entonces hay un objeto que es de estudio, que es el común denominador de todas las ciencias. Dentro de esto, de este propósito de estudiar al hombre, existen distintos abordajes. Uno es el que hace la sociología, otro es el que hace la historia, la psicología, etc. Ciencias de la educación, ciencias del derecho, ciencias políticas, ciencias económicas. Un aspecto particularizado de esta enorme, inquietante necesidad de conocimiento de los magos. Y dentro de esta búsqueda del conocimiento de lo humano está la antropología, una ciencia social que tiene una escala de mirada de lo humano que es de mayor amplitud. La escala de la sociología, en la que mira a lo humano, es una escala a mediana altura, digamos, donde se ven las relaciones que mantienen entre sí a los individuos, ¿verdad? Si uno piensa en sociología, inmediatamente puede definir a la búsqueda del conocimiento de la sociedad. Pero eso se hace a través de qué? A través del estudio de las relaciones sociales, cómo se establecen los vínculos entre estos individuos, entre estos grupos, y cómo los grupos a su vez van a generar la red de relaciones. Y otra escala es la escala a la que trabaja el psicólogo. El psicólogo no mira las relaciones sociales, lo que está mirando en particular es la conducta del individuo, cómo se configuró la psiquis de ese individuo, si bien siempre dentro de un entorno social, si bien con un contexto de relaciones a partir de las cuales el individuo cobra o formula su propia conducta. El interés de la psicología apunta a paliar, entender, comprender esa conducta individual para que el individuo pueda resolver sus situaciones de crisis. Entonces, hay ciencias que se diferencian de acuerdo a estas escalas, ¿verdad?, de abordaje del humano. Les decía que la antropología tiene un abordaje a gran escala. Esto no quiere decir que sea mejor, que sea peor, ni que sea la madre, ni que sea la prima, ni la hermana. Eso de las ciencias madres y padres y todas esas cosas son una imagen muy estancada de pensar las ciencias sociales como ciencias separadas unas de otras, por cajoncitos. Acá está la sociología, no me mezclo con la que... Son todas ciencias sociales. O sea que hay un importante pensamiento complejo que existe entre ellas. Pero, digamos que difieren sus escalas de abordaje y sus objetos particularizados de estudio. Para la sociología, el hombre es un ser social, porque le interesa del hombre esa capacidad de relación que tiene con otro individuo, con los grupos entre sí. Y para la filosofía, el hombre es un ser racional. ¿Por qué? Porque le interesan las ideas, los pensamientos, sus reflexiones de la vida, la muerte, lo que sea, sus grandes ideas acerca de determinadas problemáticas del mundo humano. Entonces, cada ciencia social define a su hombre por sus objetivos particulares, y la antropología también lo hace. La antropología, como les decía, observa al hombre a una gran escala, y al decir gran escala, ¿a qué me refiero? Al hombre desde hace 2 millones de años, y que ya está el género humano, no es el hombre moderno, ¿verdad?, pero ya está el humano, hasta hoy. Todos los tiempos, todos los espacios. La sociología solo mira un tipo de sociedades, las sociedades occidentales, complejas, industrializadas del mundo moderno. No hay sociólogos estudiando a los tibetanos o a los pastores aymara de la flora de Mahuaca. La teoría sociológica surge para dar respuesta a problemas que emergen con la revolución industrial en Europa, y entonces es una ciencia que apunta a resolver los problemas del mundo industrializado, de las sociedades que tienen esas características. Entonces, hay ciencias que están circunscritas en sus observaciones de determinados tipos de la sociedad. Entonces, trabajan a escalas más reducidas en la observación que el hombre. Y la antropología tiene esta característica, ¿eh?, una mirada holística, desde que aparece el hombre hasta hoy, en todos los tiempos y en todos los espacios. En todos los espacios quiere decir que le interesa cómo vive, cómo siente y cómo ha pensado el hombre en el desierto de Gobi, o en Groenlandia, o en la isla de Nueva Zelanda, Nueva Guinea. Entonces, en todos los tiempos, en todos los espacios. ¿Y eso qué particularidad le va a dar a la antropología? La particularidad de ser una ciencia que, al contemplar al hombre en todos los tiempos, en todos los espacios, le permite explicar las diferencias y las diferencias entre todos los pueblos del mundo, que han sido y que son. Es decir, que es una ciencia que, dentro de esta particularidad de lo humano que le interesa, señala la diversidad. Es decir, que la antropología es la ciencia del estudio de la diversidad, de lo que ha sido el hombre en el pasado y lo que es en el presente, explicando por qué las diferencias, por qué las semejanzas, por qué esos cambios, por qué esos conflictos en cuanto a diferencias y semejanzas. Entonces, veamos dentro de esta problemática antropológica dónde se ubica la arqueología. La antropología, así como en la sociología, define al hombre como un ser social, también define al hombre como una entidad que está dividida en dos dimensiones, una entidad bidimensional. Por un lado, la naturaleza humana, el hombre recortado como un ser natural separado de otros seres vivos. La naturaleza humana que nos hace ser con una complejidad encefálica particular, una mancha bípeda, todas nuestras características naturales. Y por el otro lado, la capacidad de poder expresar hechos que no son naturales. Pero no son dos entidades diferentes. Es decir, por allá va la naturaleza, por allá va la cultura. Sino que el hombre de la antropología es un hombre concreto, no es una idea, no son las relaciones sociales. Es un hombre concreto en donde la cultura solamente se puede vehiculizar a través de su configuración natural. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente piensen en lo que estoy haciendo yo ahora, hablando. ¿Yo por qué hablo? ¿Por qué puedo emitir sonidos? Porque tenemos todos un aparato respiratorio que nos permite inspirar y expirar aire, emitir ese aire por la laringe, donde están las cuerdas vocales, resuena el sonido y luego es cortado por el movimiento de la lengua que corta el sonido. Y que ustedes recepcionan por el oído interno, el principal sonido, y ahí adentro las neuronas procesan en el área de procesamiento del lenguaje. ¿Por qué procesan todo eso? Porque tienen una naturaleza. Ahora, ¿cómo entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Heredamos la capacidad de comprensión de la lengua? La adquirimos, ¿verdad? El código de la lengua, el saber que cuando yo digo, para ustedes tiene un sentido, porque ustedes lo adquirieron después de que nacieron. Pero todo lo que es cultura está vehiculizado a través de una naturaleza. Entonces, no es un hombre cultural que anda por ahí perdido, ya va el hombre cultural, ya va la cultura, sino concreto, el hombre tiene hambre. ¿Y qué hace? Hace cosas para resolver su hambre. El hombre tiene conflictos con su entorno porque hay mucho hacinamiento demográfico, entonces ¿qué hace? Hace cosas para resolver el conflicto. ¿Está? Entonces hay un montón de comportamientos humanos fundados en su naturaleza que se resuelven de manera variable de distintas formas. Si tengo hambre, puede ser que en esta sociedad resuelva mi hambre pescando, porque estoy en una costa, pero en otras tierras altas resuelva cazando los guanacos o lo que fuere, o haciendo un pastoreo de animales, ¿verdad? Entonces, las formas en que puedo resolver el hambre es universal. Yo tengo hambre, tú tienes hambre, el de allá y el de acá. Pero la forma en que lo resuelvo es cultural, porque es diverso, ¿está? Pero la antropología estudia esos aspectos, nosotros veamos cosas del pasado, desde la arqueología vamos a ver la importancia que tiene el estudio de la subsistencia para entender las diferencias entre las culturas. Bueno, entonces, en virtud de esta diferencia de dos dimensiones en el objeto de en la definición de hombre para la antropología, veremos cómo la antropología, ciencia tan vasta, resuelve el campo de conocimiento de la diversidad en el pasado y en el presente. ¿Cómo? Con distintas disciplinas, así como en la medicina se aborda la fisiología humana a través de distintas particularidades, el neurólogo, el gastroenterólogo, el pediatra, el que estudia la circulación, las cardiopatías, el cardiólogo, etc. Aquí también dentro de la antropología veremos especialidades, algunas con más énfasis en los aspectos de la naturaleza, sin dejar su vínculo indisoluble con la cultura, pero poniendo un poquito más de énfasis en aspectos de la naturaleza, y otra con aspectos más enfáticamente en la cultura. espacio, ¿no? Solo, Entonces, en virtud de estos dos campos de conocimiento antropológico, se diferencia la antropología física por un lado y la antropología cultural por el otro. Ahora, el tiempo que cubre la antropología es un tiempo enorme, ¿verdad? Nada más estrictamente antropológico que los tiempos de los orígenes humanos. No le vamos a preguntar al sociólogo sobre el origen del hombre, se lo vamos a preguntar a la antropología, es una especificidad antropológica porque es la única ciencia social que estudia estos tiempos, ¿verdad? Pero también la antropología andará por el tema de sociedades en presente. Entonces, en virtud de eso, veremos que en la antropología se dividen las disciplinas si se ocupan de aspectos en el pasado o si se ocupan de aspectos en el presente. Y este esquema lo vamos a aplicar también para las disciplinas que están dentro de la antropología cultural. En el pasado y en el presente. Dentro de la antropología física, es el que pone énfasis en algunos aspectos, por ejemplo, los que se pueden inferir en los restos esqueletarios de los humanos que se han encontrado. Por ejemplo, para los primeros momentos del origen humano hay una gran diversidad de restos esqueletarios que permiten entender cómo fueron nuestros ancestros, cuáles fueron las tendencias evolutivas que dieron lugar a, finalmente, el hombre moderno. Dentro de esas preocupaciones vamos a ubicar a la paleoantropología. Paleo, ¿qué quiere decir? Lo antiguo, lo viejo, ¿verdad? No confundan con paleontología, porque la paleontología es una disciplina de las ciencias exactas y naturales, no tiene nada que ver con las ciencias sociales, que se preocupa ¿por qué? Por el estudio de los animales, por el estudio de animales antiguos, pueden ser fósiles o no, pueden estar fosilizados o no, y fundamentalmente trabajan junto con los geólogos. No confundir, cuando decimos paleoantropólogo, tenemos que pensar en un especialista antropólogo que se ha dedicado al estudio de los restos esqueletarios humanos muy antiguos, o también de poblaciones que recientemente se han extinguido, y que a través de los restos esqueletarios los paleoantropólogos pueden determinar sus problemas de salud, sus procesos evolutivos, sus grados de nutrición, las características que nos vinculan con determinadas enfermedades, etc. Si estaban o no estaban bien alimentados, etc. La historia de las hambrunas de un pueblo se pueden deducir a través de sus restos esqueletarios. Los tipos de actividades que hicieron, viendo a lo mejor alguna paleopatología que puede tener en un cuerpo. Tanto que en el presente hay antropólogos biólogos, es decir, la antropología biológica agrupa al interés de los antropólogos por estudiar en el aquí y en el ahora el estado de las poblaciones desde el punto de vista natural, por ejemplo, y también su interacción con problemáticas sociales. Por ejemplo, en las comunidades mapuches al sur, en Neuquén, hay muchos problemas relacionados con enfermedades respiratorias. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la presencia de ceniza volcánica que vuela con el viento patagónico y se aspira, y la ceniza volcánica tiene microcristales de cuarzo que lesionan el pulmón. Entonces esto origina muchas enfermedades respiratorias. Entonces los antropólogos biólogos analizan el estado de salud de esa población en virtud de su espacio, en virtud de su marginalidad social, porque no pueden ser bien tratados, porque están marginados, porque el acceso a los medios de salud es muy costoso, o porque no se les da un buen cuidado desde el punto de vista político a estas poblaciones, y ver cómo se encuentran esas poblaciones y qué relación tienen con el maltrato o con su ubicación dentro de un contexto social y político. Claramente ahí vemos cómo los aspectos del estudio biológico contribuyen a entender sus aspectos desde el punto de vista social o cultural. Dentro de la antropología cultural, en el pasado o en el presente, tenemos varias disciplinas. Y en relación con nuestra búsqueda de la relación de la arqueología con la antropología, ¿a dónde la colocamos? ¿En el pasado o en el presente? Dentro de la antropología. En el pasado. Dijimos que la arqueología es una ciencia social que se ocupa de entender la historia humana en el pasado a través de lo que ha quedado de restos o vestigios materiales. ¿Está? Entonces, vamos a ubicar acá a la arqueología. Que entonces quedará incluida como una disciplina antropológica que a través de su reconstrucción del pasado humano provee a la antropología de ese enorme campo del pasado, del tiempo, para que pueda entender y explicar la diversidad. Ese es el aporte arqueológico a la construcción de la teoría antropológica. Ahora, el arqueólogo y el paleoantropólogo trabajan conjuntamente y a veces es el mismo especialista. A veces un arqueólogo está excavando un cementerio y tiene que ponerse a estudiar las características de esa población humana. Y tiene que, si no tiene un antropólogo o biólogo que colabore en su equipo, tendrá que ponerse él a hacer el análisis típico del paleoantropólogo. ¿Está? Y estará permanentemente vinculándose con la construcción de conocimiento en el presente para poder ayudarse a entender cuestiones que han ocurrido también en el pasado. Bueno, y aquí vamos a ubicar a otras disciplinas que trabajan en el presente, como la etno, otra vez el prefijo, etnografía. Que es el estudio de la identidad de un pueblo, ya no a través de la documentación escrita, como era la historia. La etnografía es el estudio de la identidad de un pueblo acá, en el presente, no en el pasado. En el presente, para eso tiene que coexistir, convivir con ese pueblo y poder establecer cuál es su identidad. En el presente, participando en un trabajo de campo con ese pueblo. O también vamos a incluir acá dentro a la antropología social. ¿El antropólogo social qué hace? El antropólogo social se preocupa por entender problemáticas que a veces se dan muy conflictivamente entre etnias. Podría representarla como esos puntos de frontera o de quiebre, de conflicto entre grupos étnicos diferentes, que dan lugares a prejuicio racial, la xenofobia, de los conflictos entre principios o pautas culturales distintas. Y finalmente, la antropología lingüística, que se apoya en el estudio precisamente de las lenguas de estos pueblos ágrafos, de los pueblos ágrafos, que no tienen documentación escrita. El poder entender su lengua es muy importante para comprender su cultura, porque la lengua es el recorte que se hace de la realidad. Y la posibilidad de entender el recorte de esa realidad es entender el mundo de ese pueblo, la cultura. Bueno, entonces, para la clase que viene, ustedes ya pueden empezar a leer. Van a, ya tienen en la letra la orden de dejar de empezar a ya dar la biografía. Ya van a estar los los materiales disponibles, pero después en el programa.